Esto, por si usted no lo sabe. Época, temporada de excursiones. Vamos de paseo, pip, pip, pim. Aunque sea en un auto feo, como dice la canción infantil, se pasa igual de bien en la playa o en el campo, siempre que se tomen los resguardos, los cuidados, las precauciones que detalla la respectiva autoridad. En ocasiones, el paseo en medio de la naturaleza es agradable. En tal caso, la sugerencia de la ACHS es prevenir incendios, limpiando la zona de la fogata de elementos combustibles antes de encenderla. No ingerir agua sin tratar y, de no disponer de medios para transformarla en potable, hervirla previamente. Todos consejos de mi tía Sara. Mantener todos los alimentos en recipientes cerrados. Guardar la basura en bolsas selladas para llevárselas de regreso o depositarlas en algún lugar habilitado. Evitar el camping en pastizales aledaños a bosques, ya que es el hábitat del temido ratón de cola larga, responsable, como sabemos, de transmitir el virus Anta. Bueno, precauciones cuando se está al aire libre. Como la idea es compartir y relajarse en verano, hay que tomar algunos resguardos, como hemos dicho, para después no tener que lamentar algún inconveniente o accidente. Si se va a la playa, lo importante es recordar el fono 137 para emergencias a cargo de la Directemar. Según informan en la autoridad marítima, a través de las zonas navales, gobernaciones marítimas, capitanías de puerto y alcaldías de mar desarrollan actividades de prevención y salvamento con el propósito de velar por la seguridad de los bañistas y deportistas náuticos en el litoral, o sea, en el mar, en ríos y lagos navegables de jurisdicción nacional. Entre las recomendaciones, la primera es bañarse solo en las playas con bandera verde y no en las que flamea una bandera roja, puesto que esta última advertencia indica que la vida, su vida, nuestra vida corre peligro al haber grandes olas y fuertes corrientes. También aconsejan no ingresar al agua si se ha bebido bebidas alcohólicas. Esperar 2 horas después de comer para bañarse. No tirarse piqueros y jamás aprender a nadar en el mar. Antes hay que hacerlo en una piscina. No obstante, si se tiene la mala suerte de estar atrapado en una corriente marítima, lo recomendable es no luchar contra ella. Tratar de nadar fuera y luego hacia la orilla, o sea, dejarse llevar por la corriente de las olas. Si no es posible, mantenerse a flote pataleando y, en caso de requerir auxilio, gritar o agitar los brazos. Jamás desesperarse, porque ahí usted traga agua y la cosa se pone seria. Antes de subir a cualquier embarcación, Directemar aconseja comprobar que la nave tenga su matrícula, la patente vigente, que posea autorización de zarpar y que las condiciones meteorológicas permitan la travesía. Vale decir que no haya ventolera, por ejemplo. Es importante revisar que haya salvavidas para toda la tripulación. Me refiero a ese chaleco, el chaleco salvavidas. Disponibilidad de teléfono móvil y que la capacidad de carga no exceda lo permitido. Máximo 30 personas. Y usted las cuenta, ya hay 40, está en peligro. ¿Y en la piscina? Si la excursión incluye piscina, la primera regla de protección para los niños es la supervisión de los padres, o sea, el cuidado de los padres y adultos responsables. Según informan en la Asociación Chilena de Seguridad, Hay que evitar que las personas corran por los alrededores y no permitir los juegos bruscos, piqueros y empujones en el agua o desde el borde de la piscina. Tampoco es aconsejable dejar vasos o envases en la orilla de la piscina o dentro de ella, ni consumir alcohol al bañarse. Si uno va en auto propio y prefirió contratar transporte privado, el programa de fiscalización del Ministerio de Transportes entrega varias recomendaciones. La primera de ellas, que el bus contratado cuente con autorización de la Seremi respectiva para prestar el servicio. Si no la tiene, el transportista se arriesga a ser sancionado por realizar una labor informal o pirata, lo que constituye un riesgo para los pasajeros. Además, se tiene que dejar claramente establecido en un contrato previo al viaje cómo se asumen los eventuales problemas y quién responde. Hay que exigirle al conductor que posea licencia profesional y la máquina su revisión técnica perfecta, tenga permiso de circulación y seguro obligatorio al día. Si el trayecto va a durar más de 5 horas, deben ir 2 choferes. También se pide que el bus porte el letrero viaje ocasional con S. Yo lo he visto escrito viaje ocasional con C, y que incluya una nómina de los pasajeros en el formato que exige la Seremi. Como precisan en el programa de fiscalización, el vehículo contratado para este tipo de paseos no puede efectuar el cobro de pasajes a los ocupantes. Eso solo está permitido en el transporte público. Y bien, hasta aquí este artículo, este recordatorio de excursiones de verano. Esto por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.